Esta es Noticias 1660, la fuerza informativa. WGITAM Canóvanas, San Juan. Ha llegado la hora de sentarnos en la mesa revuelta con Jay Martínez y el panel más amplio de expertos en opinión pública desde Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Venezuela. Por Noticias 1660, un análisis político a palo limpio y con la participación de nuestros oyentes. Que comience la mesa revuelta, la mesa revuelta. Desde los estudios principales de Noticias 1660 AM en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, la mesa revuelta. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo hoy transmitiendo para el mundo entero a través de noticias1660am.com. Y como le habíamos anunciado en programas anteriores, hoy tenemos de invitado especial en el programa a Antonio Rodiles, quien acaba de llegar desde La Habana, Cuba, aquí a San Juan, Puerto Rico, y se encuentra con nosotros en el estudio. Para las personas que nos están escuchando alrededor del mundo a través de noticias1660am.com, nos pueden estar viendo en la cámara en estos momentos a través de internet y nos van a escuchar. Para las personas que están en Puerto Rico a través de 1660 AM, estamos saliendo al aire. Quiero decir a los amigos oyentes que vamos a estar hablando con Antonio por una hora y vamos a darle oportunidad a los oyentes para que le hagan preguntas directas, rápidas, para darle la mayor oportunidad posible a los oyentes. Los teléfonos son el 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Los que nos escuchan fuera de Puerto Rico con el prefijo 1-787-756-1660, 1-787-771-1660 y 1-787-766-1660. Esos son los teléfonos. Nos pueden ir llamando, se van a poner en hold y cuando lleguemos el momento abriremos las líneas para que ustedes puedan también participar y hablar con nuestro compatriota, quien acaba de llegar de Cuba, Antonio Rodiles. Buenas tardes, Rodiles. Bueno, un placer inmenso y de verdad que no me esperaba que nos íbamos a conocer dentro del programa de radio. ¿Cuándo llegaste de Cuba? Bueno, primero un saludo a todos los oyentes y también es para mí un placer estar por acá. Y como les dije, me he sorprendido cómo se parece Puerto Rico allá a La Habana, Cuba. Muchísimo. Mucho se parece el aire, la vegetación, todo. Bueno, llegué ayer en horas de la tarde. Enseguida me estuve viendo con un grupo de amigos, excelente contacto, conversaciones, reuniones. Creo que va a ser una experiencia que no se olvida, ¿no? Sobre todo hace unos minutos le comentaba que en algún momento mis ancestros estuvieron por acá, por Puerto Rico, por una cuestión política casualmente. Y bueno, me parece que es maravilloso estar de nuevo por acá con todos ustedes y conversando. Qué bueno, para nosotros es un placer y en nombre del exilio cubano y del pueblo de Puerto Rico, te doy la bienvenida aquí a la Isla del Encanto, como le llaman, a Borinquen, que es, yo creo que en algún momento Puerto Rico fue un pedazo de Cuba que se desprendió a través de los años, ¿no? Porque somos muy parecidos. Los cubanos y los puertorriqueños tenemos muchas cosas, pero muchas cosas en común. Y como les estaba diciendo fuera del aire, somos los que más nos parecemos en todo el Caribe. Pero bueno, sé que hay mucha audiencia, muchas personas te están escuchando alrededor del mundo ahora mismo a través de internet y aquí en Puerto Rico. Quisiera preguntarte, ¿dónde estudiaste? Que nos hable cómo fue tu crecimiento en Cuba y cuándo llega ese momento en que decides comenzar a hacer la disidencia. Bueno, yo estudié física en Cuba, mi profesión es físico. Pero realmente mi visión política viene de mucho más adelante, viene de mi padre, Manuel Rodiles Plana. Mi padre participó, como muchos otros cubanos, en el proceso de la llamada Revolución Cubana, con aspiraciones. Desgraciadamente murió hace dos meses y murió muy frustrado porque él no había arriesgado su vida y no había soñado con un país como el que dejaba cuando moría. desde niño yo escuché todas sus cuentos, sus historias personales de lo que había visto, que era el surgimiento de la revolución, cómo fue desencadenándose las cosas. Y evidentemente desde niño tenía una visión opuesta a lo que estaba pasando en mi país, ¿no? Durante yo estuve estudiando en el preuniversitario, tuve problemas políticos serios. Llegué en un momento a discutir con quien era el jefe del núcleo del partido de la escuela, y le dije que Fidel era un corrupto, y eso evidentemente me trajo consecuencias tremendas, ¿no? No me querían dejar estudiar en la universidad. Y bueno, fue después de un largo proceso de empujar e intentar, bueno, logré entrar a estudiar en la universidad física. Pero bueno, desde luego siempre la cuestión política fue un arrastre para mí por parte del sistema. Cuando terminé mi cuarto año, decidí irme a México, me fui a México. Yo tenía una niña, en ese entonces estaba casado con una mexicana, y una niña mexicana, nos fuimos allá. Y en México hice mi candidatura a doctor en física, y después decidí venir a Estados Unidos a hacer un máster en matemáticas, ¿no? A partir de ese momento empiezo a pensar en cada vez más en Cuba, más interés en lo que estaba ocurriendo en mi país. Me doy cuenta que realmente, aunque profesionalmente me iba bien en otro lugar, pero realmente mis raíces estaban en Cuba y quería tratar de hacer algo por mi país. Y bueno, es en el momento que regreso y empiezo a comenzar con todos estos proyectos allá en la isla. Quiere decir que estuviste fuera de Cuba, y fuera de Cuba es que decides regresar a hacerle oposición al régimen. Sí, estuve 12 años fuera de Cuba. 12 años, 12 años fuera de Cuba. Regreso a Cuba. Bueno, antes de los 12 años, a los 10 años, empecé a regresar algunas veces, a tener un contacto, a ver la realidad que estaba en la isla. Y bueno, a la principal conclusión que llegué fue que realmente aquel era mi país, aquel era mi sitio, pero no quería vivir en un país en las condiciones en que estaba, ¿no? Y es cuando, bueno, decido empezar a desarrollar todos estos proyectos. Creo que es algo atípico, ¿no? Porque normalmente los cubanos, cuando salimos de Cuba, pues por una u otra razón no podemos regresar, ¿no? Nunca había escuchado de nadie que hubiese regresado a hacerle oposición al régimen. Bueno, yo creo que no todos los cubanos estamos diseñados para vivir fuera de nuestra tierra, ¿no? Creo que algunos que incluso están viviendo fuera del país están todo el tiempo añorando regresar a su país, ¿no? Por supuesto, no en las condiciones en que se encuentra. En ese sentido, no creo que sea típico. Creo que muchos pensamos hacerlo, pero bueno, hay muchas circunstancias por las que no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, en mi caso, realmente sentí bastante urgencia y decidí tomar el paso, que fue bastante difícil, por cierto. Después que regresas a Cuba, entonces comienza el proyecto Estado de SATS. Exacto. Y para los amigos oyentes, ¿qué es Estado de SATS? ¿Qué significa Estado de SATS? ¿Y qué es el proyecto en sí de Estado de SATS? Bueno, Estado de SATS trata de construir un espacio público libre e independiente en Cuba, que no existe. En Cuba todos los espacios están controlados por el gobierno, los medios, todo está controlado por el sistema. Por eso es un sistema totalitario. Muchas veces las personas que no han vivido en un sistema totalitario no entienden el brazo largo de estos sistemas, cómo pueden afectar al individuo en todos los sentidos. Y en este caso, uno de los puntos que yo creía que era fundamental para que en Cuba se iniciara en algún momento un proceso de democratización es que los ciudadanos pudieran debatir y discutir entre ellos las diferentes visiones que tenían del presente y sobre todo del futuro del país, ¿no? En ese sentido, con un grupo de amigos, entre ellos Alexis Jardine, que está aquí presente con nosotros, decidimos comenzar a realizar todo este proyecto. También uno de los puntos que creímos fundamentales fue mezclar lo que era el pensamiento, la cuestión social, con el arte. Los artistas tienen una aproximación a la realidad distinta a la que tenemos las personas que analizamos las cosas más racionales, digamos. Y creíamos que era esencial que ellos pusieran un toque en todo lo que en este proyecto, ¿no? A raíz de eso, bueno, comenzamos el proyecto, una de los medios que empezamos a usar también para difundirlo fueron las nuevas tecnologías, los DVD, las memorias, para que la gente que no podía participar o que tenía miedo, porque alguna gente quisiera participar pero tiene miedo, pudiera ver de qué se trataba. Es bueno explicarle a los amigos oyentes, a los puertorriqueños, los cubanos lo conocemos y sabemos, pero que en Cuba todos los medios de comunicación, la prensa, todo está en manos del gobierno. O sea, que no hay, por ejemplo, un tipo de programa como este donde podemos hablar sin censura cualquier tema. Podemos criticar aquí al gobierno, podemos criticar al presidente de los Estados Unidos, al gobernador, hacer quejas, hasta hacer chistes, hacer burlas, y no pasa nada. O sea, en Cuba los medios de comunicación están en el poder del Estado, del gobierno, y para ustedes poder hacer lo que están haciendo es con mucho sacrificio y es clandestino, ¿no? O sea, es ilegal. Sí, y realmente me imagino que quizás para ustedes los puertorriqueños y para los cubanos sentirían más o menos lo mismo. Somos dos naciones muy comunicativas, muy extrovertidas, ¿no? Entonces, el no poder expresarnos es realmente una mutación, o sea, están coartando un derecho que realmente disfrutamos, ¿no? En el caso del cubano, cuando todos estos videos que nosotros editamos y construimos se difunden, pues nos quedamos asombrados del movimiento que tienen dentro de la sociedad, y es principalmente por esa gran carencia que tenemos de estas libertades que mencionabas. La juventud cubana, muchas veces aquí se preguntan, nos preguntamos, ¿qué pasa en Cuba que se ve esa tranquilidad aparente, ¿no? Y que la oposición, tanto las Damas de Blanco como los diferentes grupos y organizaciones que hay dentro de Cuba, no tienen apoyo de la población? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que realmente la situación es más compleja, ¿no? No es que no se tiene apoyo en blanco y negro, sí hay apoyo. No hay el apoyo que muchos quisiéramos para acabar de cambiar de una vez por todas esta pesadilla tan larga. Pero sí, evidentemente hay cambios sociales que uno los palpa. Hace quizás 10, 15 años, quizás menos, 5 años, ser opositor al gobierno te convertía en una persona que todo el mundo te huía. La gente no se acercaba en la cuadra, en el trabajo, en los lugares. Sin embargo, eso ya no está pasando así. La gente se acerca, incluso la gente muchas veces se congratula de conocerte, de verte. A mí me ha ocurrido los otros días mismo, fui a echar poner gasolina en mi carro, y la persona que me fue a despachar la gasolina me dijo: oye, ¿tú eres Antonio Rodiles? Y yo le dije: sí, yo soy Antonio Rodiles. Y me dice: oye, lo felicito por el tremendo trabajo que están haciendo. Y era en una zona lejana de la casa, ni siquiera tenía nada que ver conmigo, con mi ruta diaria, ¿no? Y eso creo que está ocurriendo mucho. La gente identifica ya, por toda esta misma circulación de información que hay, a muchas personas que están, algunas personas que están en la oposición, en la disidencia, y la mayoría de las veces la identificación es para apoyarte, no para repudiarte, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la primera pausa de la tarde aquí en el programa La Mesa Revuelta. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para el mundo entero a través de noticias1660am.com. Quiero también decir que está aquí con nosotros Telemundo 51 de Miami, quien está grabando, y hoy se verán, o en la noche se verán, las imágenes del programa en Telemundo 51 de Miami. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos con Antonio Rodiles en vivo aquí en Noticias 1660M, y regresamos con más preguntas al programa. Ya regresamos. Estás en La Mesa Revuelta. Pausamos y regresamos en breve. Comunícate 766-1660, 756-1660 y 771-1660. No te retires. Si no pudiste escuchar a Anabel Brum Battistini y a Eddie Joel Martínez en Arriba Puerto Rico, te perdiste de esto. ¿Y cómo responde usted al gobernador que dice que los policías no están acostumbrados a que lo supervisen y que él es el jefe aquí de la situación y que esto se acabó? En esa parte, mira, está equivocado. Él es el máximo de la policía, pero quien supervisa directamente a los policías son los supervisores que tienen en los distritos, en el 6C, donde yo trabajo. ¿Ustedes por qué no ejercieron esta misma presión con Luis Fortuño? Y número dos, el gobernador ha dicho que le va a otorgar aumento de $100 en su mensaje de Estado este próximo jueves. ¿Con eso se salda parte de sus demandas? Por la forma que Fortuño los trató, que nunca le hizo nada por ello, le dieron un voto de castigo, él lo sabe. Mañana hay más en Arriba Puerto Rico. Arriba Puerto Rico. De lunes a viernes a las 7 de la noche, ellos tienen el control del análisis político en Puerto Rico. José Ortiz Dalíot. y debemos de tener el privilegio de leer el proyecto, que se publique ese proyecto en la próxima semana. Y Oscar Pintado. Estoy en contra que las decisiones fundamentales que debemos tomar nosotros como país la tome otra gente a base de criterios distintos a los que pudiéramos tener nosotros. Encienden la tertulia política por Noticias 1660, tu fuerza informativa. El debate es intenso. Que no controversia, los guardias que... ¿Cuál es la controversia? Pero yo no te entiendo, tío. ¿Estás diciendo que tienen que dejarlo entrar? No. Pero es que se está dejando entrar. Con frecuencia se caldean los ánimos. El que no tiene guardia de seguridad tiene que darle un número de acceso. Señores, Moisés, pero que yo estoy diciendo. Una pregunta. Eso Moisés, es, pero entonces. Conocimiento. Eso es. Pero está mezclando el control que tiene vigilancia con el que tiene que dar viper y tiene que dar el que tiene vigilancia tiene que abrirse el palo y dejarlo. Pero un diálogo sincero y lleno de controversias. Los federales. Tiene que decir, el que vaya a entrar a la organización, tiene que decir para dónde va. En la radio no hay un panel como este. En las tardes comienza la discusión de los temas políticos más importantes del país y del mundo en La Mesa Revuelta con Jay Martínez y su panel de invitados, Moisés Izquierdo y el doctor Coto. La Mesa Revuelta, análisis de las noticias a palo limpio, donde los oyentes son los protagonistas. La Mesa Revuelta con Jay Martínez y su panel de invitados. Lunes a viernes desde las 4 de la tarde, La Mesa Revuelta, por la única estación donde el análisis político tiene otro sentido. Noticias 1660, la fuerza informativa. Tu voz es importante y queremos escucharte a toda hora. Tú eres nuestra razón de ser. Llámanos al 766-1660, 756-1660 y al 771-1660. No te conformes con solo un minuto para opinar. Aquí no somos como la emisora de la derecha o la de los rojos o la de los azules. Aquí no te limitamos el tiempo de expresión. Nosotros queremos conocer el sentir del pueblo. Por eso interrumpimos nuestra programación cuando sea necesario y a toda hora para escuchar tu voz. 766-1660, 756-1660 o 771-1660. Noticias 1660, garantizando tu derecho a la libre expresión sin censura ni ataduras ninguna. Noticias 1660, la fuerza informativa. Ya estamos de vuelta a la más intensa discusión política. Esto es La Mesa Revuelta con Jay Martínez y sus invitados. De regreso a La Mesa Revuelta, esto es Noticias 1660 AM. Esta tarde con un programa especial dedicado a Antonio Rodiles, quien nos visita desde La Habana, Cuba, y se encuentra aquí con nosotros en Puerto Rico, donde se estará presentando en diferentes foros, en universidades, dando su testimonio y sus vivencias dentro de Cuba. Quiero decirle que aquí en el estudio se encuentra Moisés Izquierdo, se encuentra el doctor Edwin Coto, el profesor Jardines, el profesor Candelario también está acá con nosotros, Enrique Rubio, ¿quién más se me queda? El licenciado Faisel Iglesias. Está todo un equipo aquí en el estudio que estarán haciéndole algunas preguntas también a nuestro invitado, y obviamente los oyentes van a poder hacerle alguna pregunta a nuestro invitado también a través del 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Los que están conectados en internet y nos están viendo a través de las cámaras podrán también hacerlo con el prefijo 787-756-1660, 787-771-1660 y 787-766-1660. Antonio, una vez que comienzas y entras en este mundo de la disidencia en Cuba, me imagino que entonces vienen los problemas, comienza el régimen a perseguirte, a espiarte, comienzan los problemas difíciles políticos. Sabemos que estuviste detenido 19 días en una cárcel, o fue, si nos puedes hablar de ese incidente. Bueno, realmente ese incidente es una muestra más de que el gobierno cubano aplica y usa la violencia de Estado para reprimir y acallar las voces de la oposición. En este caso yo había ido con un grupo de amigos a reclamar que nos informaran dónde estaba detenida la abogada Yaremi Flores, quien se está ocupando principalmente de reportar arrestos arbitrarios, detenciones, violaciones. Y cuando fuimos a preguntar dónde ella se encontraba, fuimos al cuartel general ese que tiene la seguridad del Estado, que tristemente todo el mundo conoce, que le llaman la sección 21. Nos dijeron que no teníamos que ir de ahí, que ellos no nos iban a informar dónde estaba ella. Al poco rato cruzó una turba, todos vestidos de civil. Un grupo fue hacia mis amigos y un grupo entre 10 y 15 personas se dirigieron hacia mí. Me dieron una golpiza, me tiraron al piso, me patearon, me golpearon, principalmente el ojo izquierdo. Y bueno, después resulta que yo era el que estaba acusado de desacato y resistencia. Yo le decía a las personas que estaban después procesándome que eso es como a una mujer que la violan y después el violador la acusa de acoso sexual. O sea, ese tipo de cosas tan absurdas son las cosas que normalmente pasan en Cuba y que realmente el ciudadano inmediatamente nota el estado de indefensión en que se encuentra frente a un Estado que puede usar no solamente la violencia, sino la ley a su favor para acallar cualquier disidencia y cualquier voz que se oponga al sistema. Las personas que nos están escuchando, sobre todo los puertorriqueños, gente más joven o personas que obviamente no conocen como lo que es vivir bajo un sistema totalitario y un sistema comunista, represivo, como el que hay en Cuba, donde por solamente pensar diferente a la línea oficial puede pasarte lo que te sucedió, ¿no? Aquí hay personas que eso no se lo imaginan, no pueden, no le cabe en la mente que por tú criticar al régimen o por hacer críticas directas puedas ir a una cárcel, puedas ir a un calabozo, puedas recibir una golpiza, porque aquí uno está protegido con todos los derechos y la crítica es permitida. A mí me gustaría que le explicaras a la audiencia cómo se ve el futuro de Cuba a corto y a largo plazo. ¿Hay esperanza de un cambio? Porque son 54 años de este régimen totalitario y las informaciones que llegan de allá son pocas. La disidencia quizás no puede, como no tiene medios de comunicación, pues la información no fluye. ¿Cómo ves tú el futuro de Cuba a corto y a mediano plazo? O sea, ¿hay esperanzas de un cambio radical? Bueno, yo soy muy optimista con respecto al futuro de Cuba. Realmente tengo total optimismo y seguridad de que el país va a cambiar y creo que va a cambiar hacia la democratización. Creo que va a convertirse en un país moderno y abierto, que se inserte en lo que es todo este proceso de globalización que hay. Pero creo que para que eso ocurra tenemos que trabajar realmente intensamente y tenemos que trabajar con mucha fuerza. Porque como tú decías, este proceso de 54 años ha sido un proceso extremadamente largo, un proceso donde el país se ha desangrado, el país está en ruinas, pero que todavía queda un espíritu ahí dentro, tanto en los cubanos que están dentro de la isla como los cubanos que están fuera. Creo que desgraciadamente las personas que gobiernan Cuba dan mínimos pasos cuando se sienten toda una presión sobre ellos. No se acaban de convencer de que el tiempo se les acabó. Y eso es lo que realmente me preocupa, porque cuando un sistema empieza a desmoronarse, como se está desmoronando Cuba, y esa gente que ostenta el poder no se percata de que simplemente el tiempo se acabó y lo mejor para todo el mundo es empezar a darle curso a esa situación, pues se pueden generar situaciones de violencia. Y eso creo que es lo que deberíamos temer muchos cuando sabemos el estado y el gran deterioro social que tiene el país. No obstante, creo que todo el esfuerzo que están haciendo las fuerzas prodemocráticas, tanto dentro como fuera de Cuba, va a ser fundamental en este cambio. Y me parece que lo vamos a lograr. Me parece que lo vamos a lograr porque la sociedad cubana ha ido creciendo, poco a poco se va articulando, y me parece que ese es el punto realmente de giro. No lo veo realmente en el gobierno como tal. Lo veo más en la sociedad cubana, que realmente ya está harta de tantos años de régimen totalitario. Muchas veces los cubanos que llevamos muchos años fuera de Cuba soñamos con que un día nos levantemos por la mañana y veamos que miles y miles de cubanos se han tirado a la calle. y no al estilo de la Cuba republicana cuando tumbaban los tiranos, ¿no? La gente en las calles, y han pasado todos estos años y no se ha visto, ¿no? ¿Tú crees que los cambios en Cuba tienen que venir de dentro del sistema o hay que esperar a que se muera Fidel Castro, que se muera Raúl Castro? ¿Cómo ves ese, sigue la tan fuerte el régimen como para que las personas, la represión es tan fuerte que la gente no se puede tirar a la calle masivamente? Mira, tú sabes que ese es un tema que me interesa mucho discutir y debatir, ese tema de cómo se va a producir la transición en Cuba. Creo que nosotros los cubanos tenemos ese sello en la mente, en el imaginario, de que el cambio en Cuba se tiene que dar como un brote, como ese primero de enero, o como hablabas, en la época republicana, como Machado. E incluso muchas veces creo que hay muchos individuos que piensan en la oposición como conceptualmente, digo, como el movimiento 26 de julio pero sin armas. Creo, desde mi punto de vista, respeto todos los puntos de vista, creo que es un error visualizar Cuba así y visualizar los cambios de esa forma, porque quien conoce y quien ha visto el estado, como te mencionaba ahorita, en el que se encuentra nuestro país, ese me parece un escenario extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso porque yo no sé quién pudiera después controlar ese estallido. Ese estallido, ya podemos decirle de alegría o de desborde por una situación tan crítica como la que vivimos. Pero honestamente, yo en lo particular no soy muy partidario de esa visión. A mí me gusta más pensar los cambios como una articulación de la sociedad civil, como un empuje de la sociedad civil, y presionar a esos cambios que el gobierno totalitario tendrá que dar de una o de otra forma. No quisiera ver un colapso del sistema, porque como te decía, la situación en Cuba es crítica. Y no estoy seguro que nadie después pueda venir atrás a controlar eso. Nosotros vamos a dar oportunidad a los amigos oyentes que comiencen a llamar para sacar llamadas al aire en este momento. También los amigos que están aquí con nosotros y los panelistas de la Mesa Revuelta, si quieren hacer alguna pregunta aquí en este micrófono, con mucho gusto. Vamos a los teléfonos en lo que vamos intercalando llamadas del público con algunas preguntas de los panelistas y de los invitados que están aquí con nosotros en el estudio. Voy a repetir los teléfonos una vez más. Este es el momento para llamar: 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Fuera de Puerto Rico, prefijo 1-787, 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Si están ocupadas las líneas, usted manténgase dando redial, en algún momento se va a conectar. Vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de llamadas posibles. Adelante, el señor Moisés Izquierdo. Saludos, Antonio. Encantado de que esté con nosotros y seamos los primeros, la Mesa Revuelta. Te iba a hacer una pregunta. Estamos frente a un próximo presidente de Cuba. No, hombre, no, yo no sé frente a qué están. ¿Cómo lo ves? ¿Tú votarías por él? Yo votaría con él más. Yo le sugiero a él que se quede en Puerto Rico y corra como gobernador del Partido Nuevo Progresista. Oye, Antonio, una pregunta. ¿Los abogados allí tienen alguna defensa con su cliente en los tribunales? Mira, ese es un punto muy importante que estás mencionando, porque para concebir una transición pacífica y una transición en que la sociedad civil logre desplazar a este sistema que tiene en total indefensión al ciudadano, uno de los puntos principales es la ley. Creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a presionar al sistema muy fuerte, porque incluso ellos no cumplen su propia ley. Su propia ley se le ha quedado chiquita, ¿no? Y entonces creo que uno de los pasos primeros que podemos dar para cada vez presionar más es que más abogados se decidan a defender al ciudadano y poner contra las cuerdas al gobierno. Creo que es esencial este punto de las leyes y las transformaciones que tienen que haber. Te hago la pregunta por el poco tiempo que he hablado contigo y el cariño que te ha cogido, pues creo que eres un gran individuo y una persona muy... muy amable con los que habla y habla un español que se entiende. Lo único que yo te puedo decir a ti, que cualquier problema que tú tengas en Cuba, que tenga que ir a los tribunales, avísame a mí, yo caigo allí y te defiendo. No hay ningún problema en eso. No, lo voy a tomar en cuenta y voy a contar tus números. Olvídate de los problemas que pueda y las trabas que pueda tenerle la defensa, que estoy allí contigo. Y de ahora en adelante te puedo decir que te impulso para el nuevo presidente de Cuba. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar una llamada del público. Hoy tenemos un programa especial aquí. Esta hora hay que maximizar el tiempo. Yo creo que está permitido esta pausa. Vamos a Mesa Revuelta. Buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. ¿Me estás escuchando? Sí, le escucho. ¿Quién habla, por favor? Perfecto. No importa quién te hable, te estamos mirando de aquí de Miami por internet. Ok. Y le doy un fuerte saludo a Antonio Rodríguez, que está ahí al lado tuyo. Y le hago una pregunta a él, pero antes de hacer la pregunta a él, quiero decirte que estás enfrente de Jay Martínez, alguien que ha trabajado mucho apoyando a la oposición cubana. Ahí tiene detrás de la espalda a un abogado que también ha trabajado mucho, que lo tienes ahí. Y la pregunta es la siguiente: cuando ustedes reparten, ese mismo que estás mirando, cuando ustedes reparten el Por Otra Cuba en las calles de la Habana y en otros lugares, ¿qué recibimiento están recibiendo o qué cobertura están recibiendo del pueblo que está recibiendo ese material? Mira, esa pregunta es muy buena, porque los activistas que están repartiendo la demanda ciudadana Por Otra Cuba, que fundamentalmente lo que le pide es al gobierno que ratifique esos pactos de la ONU, esos pactos que garantizarían entonces los derechos fundamentales y que evidentemente obligarían al gobierno a cambiar su constitución y su código penal, hablábamos ahorita hace un momento la cuestión de las leyes como elemento fundamental. Bueno, esos activistas comentan que la mayoría de los ciudadanos se les acercan para pedirle más documentación, más discos, se reparten muchos discos muchos DVD con materiales también audiovisuales. Y que incluso en algunos momentos ha ocurrido que los ciudadanos alrededor de estos activistas han llamado la atención de la policía y por eso han sido detenidos. O sea, la gente se empieza a acercar porque evidentemente está ávida de encontrar materiales y de leer sobre otra visión y otro punto de vista distinto al que el gobierno está imponiendo día a día en todos sus medios, ¿no? Ok, gracias y te esperamos próximamente a partir del sábado o el domingo que estés por acá por nuestro programa. Y ahí te habla Tomás Rodríguez. Gracias, Tomás. Un fuerte saludo a todos ustedes. Claro que sí, un abrazo, Tomás, de Agenda Cuba, que nos estaba hablando. Vamos a la próxima llamada, la Mesa Revuelta. Buenas tardes, está en el aire. ¿Aló? Sí, está en el aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jay. Te habla Gastón Mejar. Ah, adelante, Gastón. Y a los miembros de la Mesa Revuelta, quiero darle la bienvenida al doctor Rodríguez, si no me equivoco es doctor. Pero soy candidato a doctor, no llevo a doctor todavía. No, bueno, pero no quiero, yo no represento a nadie en Puerto Rico, solamente soy un cubano puertorriqueño de a pie, así que le doy la bienvenida a mi nombre y a nombre de mi familia. Gracias. Y doctor Rodríguez, quiero hacer una pregunta, y con esto no intento diabolizarlo, porque es que yo tengo sentimientos encontrados sobre el embargo a Cuba. ¿Usted cree que el embargo ha ayudado algo a que el régimen se suavice un poco últimamente, dejando salir a toda una serie de intelectuales y de artistas cubanos y dejando entrar algunos en Cuba? No sé, tengo sentimientos encontrados, y solamente para aclarar también que en Cuba no hay un embargo. En Cuba lo que no tiene crédito por mala paga, porque cuando tienen dinero compran, y aquí mismo en Estados Unidos compran y reciben la mercancía en Cuba. Ahora tienen que pagar antes porque no tienen crédito. Cómo no, él te contesta, escúchalo en el radio para darle oportunidad a otros oyentes. Gracias por la pregunta, y pueden continuar llamando al 756-1660, 771-1660 y 766-1760. Contéstale. Sí, mira, hace un tiempito, hace unas semanas atrás, escribí un artículo que se llamaba ¿Hacia dónde va Cuba? Y principalmente se enfocaba en este tema del embargo. Yo creo que como en muchos otros países se ha hecho, y uno de los mecanismos que tiene la comunidad internacional para presionar a gobiernos totalitarios que violan constantemente los derechos humanos de sus ciudadanos, las sanciones económicas son un mecanismo muy válido. Se ha aplicado en Sudáfrica, se ha aplicado en otras naciones, y creo que en el caso de Cuba no debe ser diferente, no solamente por parte de Estados Unidos, sino la posición común, por ejemplo, de la Unión Europea, que le señala directamente al gobierno cubano la necesidad que tiene de respetar el derecho de sus ciudadanos. Creo que el gobierno cubano necesita saber y se le necesita señalar una y mil veces que hasta que no respete esos derechos básicos y fundamentales, pues sencillamente no puede gozar de la legitimidad que goza cualquier gobierno democrático. Creo que las sanciones son válidas, creo que deben mantenerse, y creo que el gobierno cubano debe entender de una vez por todas que su tiempo se acabó, ¿no? Valientes expresiones aquí de Rodríguez, pero bueno, estamos acostumbrados, lo haces dentro de Cuba. Aquí vamos a tomar otra llamada, está el cuadro completamente congestionado. Vamos a tomar otra llamada. La Mesa Revuelta, buenas tardes, está en el aire. Sí, buenas tardes, ¿conmigo? Sí, adelante. Sí, saludos, Antonio. Un abrazo caluroso de un cubano radicado acá en Puerto Rico, soy de Santa Clara. La pregunta que te quiero hacer en esta tarde es la siguiente. Yo salí de Cuba en la época del 90. Cuando salgo de Cuba, a pesar de haber estado totalmente en contra del sistema y haberme manifestado en muchas ocasiones en mi barrio, en mi CDR, en contra del sistema, me daba cuenta del fenómeno que el sistema había implantado, que todo el mundo estaba como indios independientes, no había forma de lograr conseguir una afiliación de un grupo que se manifestara en contra del sistema. ¿Todavía continúa esa misma situación en Cuba como en la época del 70, del 80 y del 90? Un abrazo y espero tu respuesta. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que realmente la sociedad cubana es otra, totalmente distinta a lo que vivimos en los 80 y en los 90, incluso al principio de los 2000. Yo creo que la sociedad cubana está mucho más articulada, yo creo que el ciudadano común ya está mucho más cansado. La historia no es un proceso puntual, es un proceso acumulativo, y ya son 54 años de esta situación. Y sí me parece que la sociedad está empujando mucho más y cada día lo hace con más eficiencia para tratar de cambiar esto que vivimos hoy, ¿no? Vamos a tomar otra llamada de los amigos oyentes. Esta es La Mesa Revuelta, estamos en vivo, Noticias 1660 AM desde San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para el mundo entero a través de noticias1660am.com. nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de la cámara. Tenemos aquí a nuestro invitado de honor en La Mesa Revuelta, Antonio Rodríguez, quien acaba de llegar de Ciudad de La Habana y se encuentra aquí con nosotros en San Juan, Puerto Rico. Adelante, el oyente está en el aire, buenas tardes. Está en el aire, buenas tardes. 756, buenas tardes. 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Buenas tardes, está en el aire. Saludos, Rodríguez. Te habló un profesional cubano que emigró hace aproximadamente unos 25 años. ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos en Cuba referente a los cubanos que han emigrado y el proceso de poder integrarse en la sociedad cubana? ¿De dónde nos está hablando? ¿De Puerto Rico o de fuera? Puerto Rico. Okay. Un amigo de él, ARQ31. Bueno, yo creo que Cuba tiene una característica que la diferencia de muchas otras naciones, por ejemplo, de todos los países del antiguo bloque comunista o incluso algunas naciones aquí en Latinoamérica, que es el nutrido exilio que tiene en su diáspora, en Puerto Rico, en Miami, en México. Hay cubanos esparcidos por el mundo entero, y creo que la acción de estos cubanos en un proceso de transición en Cuba va a ser extremadamente importante. Creo que todo exiliado, toda persona que ha salido de su país y ha tenido que partir de cero, hacerse una historia, abrirse un camino, tiene experiencias tremendas y que estas experiencias evidentemente pueden aportar un valor y un capital humano extraordinario en la reconstrucción de nuestra nación. Y no solamente en la reconstrucción, que eso quizás es un futuro a mediano plazo, sino también en el cambio. Yo creo que ya es tiempo de que todos los cubanos, estemos dentro o fuera, empecemos a empujar cada vez más por ese cambio tan necesario. Vamos a tomar otra llamada, 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Con esta llamada vamos a una pausa y regresamos entonces para... Buenas tardes, está en el aire, la mesa revuelta. Buenas tardes, mi hermano, te saluda un boricua de corazón de aquí de Las Piedras, Rafael Agosto. Bienvenido. Okay, yo tengo una pregunta compuesta y como todo el mundo voy a esperar que me la conteste fuera del aire. Claro que la sí. La primera parte de la pregunta, el líder del gobierno cubano que salga en el momento en que caiga la dictadura de los Castro, debe salir de los mismos que están allá adentro, o preferiría que salgan de los que están afuera de Cuba. Y si sale de los que están afuera, y esto pues el amigo que te llama, ¿verdad? Sí, Jay Martínez debe saber de esto también, que voy a decir yo. Preferiría que, si sale de afuera, preferiría que salgan de los que creen realmente en la democracia, o de estos grupos que los hay en el exilio, que son bien autoritarios y que solamente es su opinión y no la opinión de los demás. ¿Cómo no? Este va a contestar fuera del aire. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos la pausa, Antonio Rodiles le contesta la pregunta al amigo puertorriqueño. Nosotros estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, Noticias 1660 AM. Vamos a la pausa y regresamos. Estás en La Mesa Revuelta. Pausamos y regresamos en breve. Comunícate 766-1660, 756-1660 y 771-1660. No te retires. Si no pudiste escuchar a Anabel Brum Battistini y a Eddie Joel Martínez en Arriba Puerto Rico, te perdiste de esto. ¿Y cómo responde usted al gobernador que dice que los policías no están acostumbrados a que lo supervisen y que él es el jefe aquí de la situación y que esto se acabó? En esa parte, mira, está equivocado. Él es jefe máximo de la policía, pero quien supervisa directamente a los policías son los supervisores que tienen en los distritos. ¿Ustedes por qué no ejercieron esta misma presión con Luis Fortuño? Y número dos, el gobernador ha dicho que le va a otorgar el aumento de $100 en su mensaje de estado este próximo jueves. ¿Con eso se salda parte de sus demandas? Por la forma que Fortuño los trató, que nunca le hizo nada por ellos, le dieron un voto de castigo, él lo sabe. Mañana hay más en Arriba Puerto Rico. Arriba Puerto Rico. De lunes a viernes a las 7 de la noche, ellos tienen el control del análisis político en Puerto Rico. José Ortiz Dalíot. Y debemos de tener el privilegio de leer el proyecto, que se publique ese proyecto en la próxima semana. Y Oscar Pintado. Estoy en contra que las decisiones fundamentales que debemos tomar nosotros como país la tome otra gente a base de criterios distintos a los que pudiéramos tener nosotros. Encienden la tertulia política por Noticias 1660, tu fuerza informativa. Ya estamos de vuelta a la más intensa discusión política. Esto es La Mesa Revuelta con Jay Martínez y sus invitados. De regreso a La Mesa Revuelta desde Noticias 1660 AM en San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para toda la Isla del Encanto, así como para el mundo entero a través de Noticias 1660 AM.com. Esta tarde con un programa de lujo, con un invitado de lujo, un invitado muy especial, podríamos decir un verdadero patriota, un hombre que le está haciendo la disidencia dentro de Cuba, Fidel Castro, sin miedo. Se graba video, lo pueden ver en YouTube. Pueden buscar Estado de Sats en YouTube, para los que no conocen, Estado de Sats, y van a encontrar muchísimo material de nuestro invitado, debates interesantísimos, conferencias. Quiero decir a los amigos que nos están escuchando en Miami, a través de la internet, que esta noche en Telemundo 51 de Miami van a estar saliendo imágenes de esta entrevista y una cobertura a través de nuestro colega David Rodríguez, puertorriqueño, que se nos fue para allá, para Miami, para Telemundo. Estará llevándoles a ustedes un reportaje completo, una cobertura total de esta entrevista histórica que le estamos haciendo aquí a Antonio Rodríguez esta tarde en Noticias 1660. El cuadro está completamente lleno, quiere reventar, me dice control. Antonio, la pregunta del amigo puertorriqueño, que si el que futuro presidente de Cuba saldrá del exilio o de los cubanos que están allá. Bueno, eso lo tiene que decidir el pueblo en el futuro, ¿no? Yo creo que primero yo pienso que los cubanos son cubanos aunque vivan dentro o fuera del país. Para mí el cubano que nunca deja de ser cubano porque decida o por X situaciones tenga que residir o vivir en otro país. Pero finalmente en toda democracia quien decide es el pueblo, ¿no? Claro. Entonces a mí me parece que eso lo tendrá que decidir la gente y bueno, ya veremos ya qué decide la gente, qué prefiere la gente. Yo soy de la playa de Santa Fe, ¿tú crees que yo pueda ir de alcalde del municipio Playa? La verdad que sí, compadre, la verdad que sí. Sí, no, va a tener alguna aspiración, que ya la presidencia te la dieron a ti. Yo me conformo con ser alcalde de Santa Fe. Vamos aquí al licenciado Faisal Iglesias, una pregunta. Los amigos que están en hall, que esperen, los vamos a sacar al aire. Así que no se desesperen, hay tiempo para todo. Bueno, es un placer para mí, Rodríguez, recibirte hoy y aquí en este programa de Jay, La Mesa Revuelta. Y es un placer que estés con nosotros. Yo quisiera hacerte una pregunta. La dirección del gobierno de Cuba ahora la tiene Raúl Castro, que aunque sea el mismo sistema y sea hermano de Fidel Castro, indudablemente parece que tiene diferentes métodos de dirección. Y una de las cosas que está haciendo diferente a lo que ha hecho Castro es precisamente permitiendo la salida de algunos líderes conocidos, jóvenes, reconocidos ya internacionalmente al exterior. ¿Crees que eso pudiera significar que Raúl Castro esté como preparando líderes de la oposición para un posible cambio democrático o para un posible cambio electoral o un juego electoral en el futuro? Bueno, mira, lo que tiene Raúl Castro en su mente y su grupo es muy difícil de comprender o entender, ¿no? Lo que sí está muy claro es que la presión que se ha ido haciendo tanto en lo interno como en lo externo sobre las violaciones de derechos fundamentales como es la libertad de movimiento es muy grande, y el tiempo de toda esta generación evidentemente es limitado ya por cuestiones biológicas, por cuestiones naturales. Yo diría que el tiempo para ellos se mueve en conteo regresivo en este momento. Es por eso que evidentemente hay que hacer movidas, las cosas no pueden permanecer como estaban. No es primera vez que las hacen. En los años 90 hicieron movidas también. Quizás algunas de ellas no estuvieron plasmadas en las leyes en blanco y negro, pero el cubano que estuvo allá sabe que los cambios en cuanto a libertades para hacer negocios o pequeñas empresas o microempresas, realmente no llegaron a pequeñas nunca, fueron visibles. Entonces creo que el gobierno trata de adaptarse al tiempo que está viviendo, pero para nada creo que en la mentalidad del gobierno cubano hay rasgos demócratas, ¿no? O sea, no creo que esté haciendo esto por con un fin de democratizar la isla. Ojalá que me equivoque y realmente esto que está ocurriendo sea con ese objetivo, pero honestamente no lo veo. Habría que ver cuáles son los próximos movimientos que va a hacer el gobierno, el sistema totalitario. Y de acuerdo a ellos, por supuesto, nosotros también actuaremos. No creo que como disidencia y como oposición y como activistas tenemos que tener nuestros propios planes, que no tienen que estar todo el tiempo actuando en forma reactiva a lo que está haciendo el gobierno, sino que tenemos que también ir tomando la iniciativa de las cosas que queremos lograr en el país. Muchas gracias. Vamos a tomar algunas llamadas. 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Esta es La Mesa Revuelta, estamos en vivo aquí en Noticias 1660 AM desde San Juan, Puerto Rico. Este programa sale al aire todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Buenas tardes, está en el aire. Sí, muy buenas tardes, Jay, para ti y sobre todo para ese ilustre hombre que tienes delante. Le habla don Antonio, mire, le habla una ancianita de 73 años, pero que vivo con mucho dolor en mi corazón y le voy a explicar por qué. El abuelito de mis nietos, que era un comerciante muy conocido en Cuba, le sembraron material anticastrista en las oficinas y se lo llevaron a lo que aparentemente era una corte, pero era un circo de la época francesa, ¿no? El tiempo de la guillotina, y Madame Lafarge, y lo acusaron y le dieron por vida, o sea, lo metieron preso por vida. Era un hombre guapísimo, conocidísimo, muy articulado. Miren, a los 30 años lo soltaron. ¿Sabe cómo lo soltaron? Lo soltaron sin dientes, en 90 libras, en unas condiciones terribles, que casi no se podía mover. Lo habían molido a palos tanto que realmente, pues, eso en nuestra familia no lo podemos olvidar. A los 30 años, cuando lo soltaron, no como tantas veces le decían, Chucho, vístate que te vas, y o lo llevaban al paredón a tirarle con balas de salva, pues lo torturaron tanto que a los 30 años, cuando le dijeron, Chucho, vístete, él no lo podía creer, le tiraron una ropa y empezó a ponérsela y se cayó muerto del corazón. O sea, que nunca llegó a conocer a sus nietecitos. No sé si esto, pues, conmueva el alma, ¿verdad? Yo sé que hay, son tiempos distintos, y yo lo saludo y lo abrazo a usted, porque está tratando de hacer lo que muchos patriotas no se atreverían a hacer. Fíjese, hay veces que hay que jugar hasta con la izquierda. Yo tenía un primo que la esposa parió un tercer niño, y pues estaba, vive en el campo, y él se atrevió, porque ella tenía la hemoglobina en 2 y se estaba muriendo, de matar una vaca para sacarle la sangre y darle de comer a ella. Un vecino de los, ¿cómo es que ustedes le dicen? Chivato. Pues la denunció, la chivateó. Lo denunció, y las autoridades vinieron, la dejaron a ella sola, enferma, con esas tres criaturitas. Los vecinos, menos mal que la ayudaron, y se lo llevaron preso y le echaron 10 años de cárcel. Déjeme decirle que la vaca se repartió por todos lados, o sea, ellos no se comieron la vaca. A los 10 años estaba desesperado. Él era un agricultor y era el que les había enseñado agricultura a toda la comarca allí. Y yo soy de San Germán, y tuve un amigo que él murió, que era un izquierdoso socialista hasta ñu, Farinacci. Y Farinacci y yo, pues, no por ideología, sino por vecinos, ¿verdad? Siempre nos abrazábamos. Y le dije, tengo un problema. Me dijo, grande. Le dije, bueno, grande para mí, chiquito para ti. Al otro, me dijo, llámame a mi oficina. Al otro día, les conté lo que había pasado. Personalmente llamó a Fidel Castro. Oigan esto. Y al otro día, con un grillete naturalmente, pero mi primo lo habían soltado. O sea, tuve que utilizar la izquierda para lograr mis propósitos. Yo espero que Cuba cambie. Gracias, yo Adelaida, voy a que votar tengo el cuadro por lleno. Usted para presidente de Cuba, de la Cuba que siempre hemos añorado, una Cuba libre. Que tengan buenas tardes. Gracias, Adelaida. Vamos a la próxima. Muchísimas gracias. Son estos testimonios. 756-1660, 771-1660. Buenas tardes. Jay. Sí. Igual que usted, yo vivía cerca de usted. Yo le hablo desde San Juan, Puerto Rico, y soy Alfredo Cubiñá. ¿Aló? Sí, adelante, lo escuchamos. De Marianao. Es triste lo de la señora, pero se puede hacer un tratado de cosas que han pasado en Cuba, que son horribles, ni escribirlas, porque nadie lo va a creer, pero la historia de Cuba está llena de anécdotas y casos y sucesos. Le preguntas al señor, ¿cómo se llama? Rodiles, te está escuchando, pregúntale tú. Rodiles, ¿cuál? Porque la pregunta cae como mango al suelo. ¿Cuál de los hijos o parientes, verdad, de los hermanitos será el elegido? ¿Quién piensa que en Cuba, aló? Sí. Va a haber elecciones, hay que estar en eso, una película. Ellos ya tienen elegido o al hijo de Fidel o al hijo de Raúl. ¿Usted no lo cree? Ok, vamos a ver lo que te contesta. Bien. Que espera fuera al aire para dar la oportunidad a otras personas que puedan también engancharse al 756-1660, Antonio. Bueno, lo que contaba la señora, a mí me parece que como después decía el otro oyente, ha sido historias terribles que han pasado en nuestro país, ¿no? Hace un tiempo descubría el documental que se llama Nadie Escuchaba. Sí, tremendo. Y bueno, había escuchado yo también, y en mi familia también hay casos de fusilados. Yo creo que en Cuba casi todo el mundo tiene algún familiar o alguien cercano, amigo, que ha sufrido de la arbitrariedad de este sistema y que realmente ha golpeado a millones de cubanos. Creo que es un lastre que estamos arrastrando y tendremos que ver cómo rebasarlo, porque esas heridas siempre dejan huella, ¿no? Sin embargo, sí creo que Cuba va a cambiar, y creo que lo que no podemos permitir es que un sistema totalitario nos llene de pesimismo y pensar que nunca nada va a cambiar. Creo que ese es el éxito, ese sería el éxito de un sistema totalitario: hacerle creer al individuo de que no es nadie, de que no puede generar ningún cambio y que simple y llanamente se tiene que conformar con lo que vive. En el momento que digamos no, definitivamente no acepto tu propuesta, y en el momento que empecemos a empujar y nos quitemos la máscara que muchos cubanos tenemos, que no hablamos claro, no decimos claro lo que pensamos, pues en ese momento las cosas ya van a empezar a caer, ¿no? Creo que no falta mucho para eso. Creo que la gente cada vez pierde más el miedo y se da cuenta que no tiene sentido desechar su vida, porque lo más triste que pasa en Cuba es que muchas generaciones y millones de cubanos han perdido la oportunidad que le da Dios, o como quiera llamársele, de existir en este mundo, y de que puedas tratar de desarrollar tus talentos y tus dones, y tener que conformarte a sobrevivir en un día a día. Me parece que es demasiado pesimismo que pensar que no, las cosas no van a cambiar. Yo creo que sí van a cambiar, creo que no falta mucho para cambiar. Y lo que me pido a mí mismo y le pido a todos es que seamos optimistas, que pensemos en que sí lo vamos a lograr y lo logremos. Lo que pasa es que han pasado tantos años, y como habíamos hablado, después de 54 años la esperanza llega un momento que la gente la pierde. Pero yo te quiero decir algo, te voy a ser bien sincero al verte joven y con ese deseo tan grande de ver la patria libre como lo tenemos, lo tengo yo, lo tenemos todos los que estamos aquí, de ver a Cuba libre y soberana. Yo creo que hay esperanza para nuestra patria. Yo creo que si podemos multiplicar a Antonio Rodiles por unos cuantos miles más, que sé que existen en Cuba, deben estar. Lo que pasa es que quizás esa máscara que tú hablas, ¿no?, cuando se la quiten y se decidan a dar el paso que tú has dado, yo creo que hay esperanza. Yo creo que es un paso de entre todos, realmente. Sí. Yo creo que pensar en una Cuba moderna implica pensar en una Cuba de muchos. Y que sobre todo esos muchos puedan desarrollar, como decía ahorita, el proyecto de vida que tienen. Yo me fui de Cuba en el 1980 con 16 años, pero Cuba no se ha ido de mí. O sea, Cuba vive en mí. Yo sueño con Cuba todas las noches, sueño con mi playa de Santa Fe todas las noches. Vamos a tomar una llamada antes de ir a la pausa de las 5 de la tarde. Mesa Revuelta, buenas tardes, está en el aire. Torres, buenas tardes. Ok, Torres. ¿Me oye? Sí, haga la pregunta para que él le conteste. Bienvenido fuera de la Bienvenido a Tierra de Libertad, señor Antonio, ¿no? ¿Cómo es? Antonio Rodiles. Rodiles, sí. Mire, dos preguntitas, después me la contesta. Primero, a ver si usted está de acuerdo, como Venezuela y le ha pasado a Cuba, que a la oposición de la América Latina le ha dado la espalda. Y la ironía de esto es que Raúl Castro es el presidente de la CELAC por un año. Bueno, la otra pregunta rápido. El modelo chino para mí y el vietnamita no es lo ideal. No sé si en Cuba, no, yo creo que no lo han aplicado en lo económico, porque en lo político sabe que todavía hay un solo partido, pero claro, pagándole a los empleados y en euros o en dólares, ¿no? No como el gobierno hace. ¿Y que las empresas compañías contraten a los empleados para que sean más eficientes. ¿Usted cree que eso sería factible, como una transición que mejoraría el nivel económico de Cuba? ¿Y me oye? Sí, le estamos escuchando. Rápido, que sí, tengo que ir a la pausa. Esas dos preguntas. No, para responder ya lo último. Sí. Para mí, el embargo de que hablaron ahorita es una excusa del gobierno cubano. Pues, en el fondo, yo creo que ellos no quieren que se lo quiten. Pues viene la avalancha de turistas americanos y para ellos una penetración y le revuelve el gallinero. ¿Cómo no? Bueno, me contestan. Claro que sí, fuera del aire. Tengo que hacer la pausa, vamos a hacer una breve pausa, regresamos unos minutos más con Antonio porque tiene otro compromiso en otros medios también de comunicación aquí en Puerto Rico. Tenemos aquí la exclusiva en Noticias 1660, 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Si quiere hacerle alguna pregunta, esta es su oportunidad, llámenos y en el regreso le hacemos otras preguntas con los invitados que tenemos en el estudio, como así los amigos oyentes. Esta es La Mesa Revuelta, estamos en vivo, ya regresamos. Estás en La Mesa Revuelta. Pausamos y regresamos en breve. Comunícate 766-1660, 756-1660 y 771-1660. No te retires. Esta es Noticias 1660, la fuerza informativa. WGITAM Canóvanas, San Juan. Si no pudiste escuchar a Anabel Brum Battistini y a Eddie Joel Martínez en Arriba, Puerto Rico, te perdiste de esto. ¿Y cómo responde usted al gobernador que dice que los policías no están acostumbrados a que lo supervisen y que él es el jefe aquí de la situación y que esto se acabó? En esa parte, mira, él está equivocado. Él es jefe máximo de la policía, pero quien supervisa directamente a los policías son los supervisores que tienen en los distritos, en el 6-0, donde ellos trabajan. ¿Por qué no ejercieron esta misma presión con Luis Fortuño? Y número dos, el gobernador ha dicho que le va a otorgar aumento de $100 en su mensaje de estado este próximo jueves. Con eso se salda parte de sus demandas. Por la forma que Fortuño los trató, que nunca le hizo nada por ellos, le dieron un voto de castigo, él lo sabe. Mañana hay más en Arriba Puerto Rico. Arriba Puerto Rico. Ya estamos de vuelta a la más intensa discusión política. Esto es La Mesa Revuelta con Jay Martínez y sus invitados. De regreso a La Mesa Revuelta, esto es Noticias 1660 AM, transmitiendo para todo Puerto Rico desde San Juan, así como para el mundo entero a través de noticias1660am.com. Quiero anunciarles que hoy en Miami, en la Florida, Telemundo 51 estará transmitiendo parte de esta entrevista en su noticiero. El periodista David Rodríguez, reportero, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio, les estará llevando a ustedes allá, a todos los que nos están escuchando a través de internet, parte de lo que ha sucedido esta tarde aquí, más otras preguntas interesantes que David Rodríguez le estará haciendo a nuestro invitado, Antonio Rodiles, quien llegó de Cuba anoche y se encuentra de visita aquí con nosotros en San Juan, Puerto Rico. Usted puede llamar 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Si escucha fuera de Puerto Rico a través de la internet, nos puede llamar al 787 756-1660, 787-771-1660. Nos puede llamar y con mucho gusto lo sacamos al aire. Enrique Rubio le quiere hacer una pregunta al invitado. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Puerto Rico nuevamente. Dos preguntas, por favor. Me parece inverosímil que después de 54 años el gobierno cubano de un día a otro haya permitido la salida de los líderes cubanos y opositores más importantes en los últimos años. Esto hay que tomarlo bien profundo porque es una cantidad inmensa de los líderes más importantes y los que faltan aún por salir, que ya tienen visado inclusive. ¿No cree usted que todos ustedes están siendo utilizados por el gobierno cubano con estas salidas para dar una impresión al mundo entero que en Cuba todo marcha bien, que las personas pueden viajar, incluyendo a los que hacen oposición? Y no solo eso, que estas salidas de ustedes, los opositores, se da en un contexto donde la revolución se siente más fuerte y más firme y que con estas salidas no se debilitarán. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, te vas para a Miami el sábado. me gustaría saber cuál va a ser tu itinerario por los próximos días en los Estados Unidos y aún otros países que pienses visitar. Bueno, voy a contestar la del oyente. La del oyente sí, de modelo chino. De sí, modelo chino. Bueno, mira, realmente yo dudo mucho que en Cuba se pueda implantar ningún modelo chino, porque en Cuba tenemos un contexto totalmente distinto, partiendo porque China, los cambios arrancaron por la inversión de los chinos de ultramar. Fue lo que comenzó a hacerse en el proyecto que ellos tenían para acabar con el desastre que dejaba Mao Zedong. El gobierno cubano le tiene demasiado miedo, le tiene pánico a la inversión de los cubanos americanos, y la ha tratado y la tratará de evitar siempre, porque sabe que lo que percibe el cubano americano y lo que percibe el cubano también es su democracia, sus libertades, y ellos no están dispuestos a darlas. El contexto es distinto totalmente. China es una potencia mundial. Para entender China también hay que entender que ocurrió un Tiananmen, que creo que no puede pasar en Cuba. O sea, creo que no es lo mismo, no estamos ante el mismo escenario. Con respecto a esto de los viajes, en la vida y en la política, cada actor hace sus apuestas. Yo creo que el gobierno cubano, por supuesto, que hace sus apuestas. Y la apuesta hasta ahora ha sido permanecer en el poder. Nosotros tenemos que aceptar el reto. Yo lo acepto. Creo que la gente, todo el mundo lo está aceptando. Y ahí es la parte importante que hablaba ahorita del optimismo. Yo creo que cuando se da una oportunidad así hay que tomarla. El punto es saber capitalizar la oportunidad que tenemos, y eso es donde tenemos que trabajar. Creo que eso es trabajo y trabajo y trabajo lo que tenemos que tener por delante con respecto a las oportunidades estas que tenemos. Enrique habla de que están dejando salir a todo el mundo, y vamos a traer algo un poco más jocoso. Dicen que Pánfilo también viene. Bueno, todavía hay, con respecto a los que están saliendo, el del grupo de los 75, los 12 que quedaron en Cuba no pueden salir tampoco, porque están bajo licencia extrapenal, que eso sí es algo que debemos tratar de cambiar también. Creo que todas las voces deben estar afuera, o deben poder salir, el que desee hacerlo. Y creo que se debe poder valorar todo el espectro de pensamiento y de visiones que hay con respecto a nuestra realidad y al futuro. Quiero aprovechar la gran audiencia que está en estos momentos sintonizándonos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para que anuncies las actividades que tienes aquí en Puerto Rico, a Candelario, que tienes ahí, para que anuncie dónde vas a estar. Las personas que están escuchando pueden ir a ver a Rodiles, va a estar ofreciendo conferencias y conversatorios en diferentes puntos aquí en Puerto Rico. Sí, mire, el jueves a las 6 de la tarde en la Universidad Interamericana, y el viernes a las 6 p.m. en la Universidad del Sagrado Corazón vamos a tener dos encuentros con unas charlas donde también vamos a intercambiar con el público. Creo que es muy importante podernos ver las caras, discutir los temas estos, claro, y dialogar. Es abierto al público en general. Sí, o sea, es abierto al público en general. Pues vamos a tomar llamadas 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Buenas tardes, está en el aire La Mesa Revuelta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, te habla Marta Cuña. Felicidades por estar de nuevo en el aire. Ah, gracias. Y saludos al señor Rodiles y a Enrique ya de paso. Yo entiendo perfectamente las esperanzas y que hay que tenerlas, como tú bien dices y lo dice Rodiles, que no hay que ser tan, o sea, desesperadamente, o sea, pesimista, pero sí. Al igual que él y el grupo de toda esta gente joven que ha salido ahora, es optimista. Fuimos optimistas los que en nuestro momento también fuimos jóvenes. Lo que pasa es que el tiempo, o sea, machaca duro, ¿verdad? Y entonces, otra cosa es, yo encantadísima, por favor, que se acabe mañana mismo. La que no tengo claro es ¿cómo? Okay, las voces ciudadanas, todo eso está perfecto, y creo que sí, que se han ganado un puesto y lo están haciendo bien, pero ese paso final, vamos a decir, ¿cuál es? ¿Esperar a que se mueran o que hayan elecciones convocadas por quién, los candidatos quiénes? O sea, todo está como para mí muy muy ambiguo. O sea, sí, el cambio viene ya mismo, ¿Pero cuál y cómo? O sea, la estructura ¿cómo es no? lo que yo no entiendo. ¿Cómo no? Sí, le entendemos perfectamente, le va a explicar. Pero, o sea, para adelante, o sea, claro. cualquiera piedrecita ayuda. Claro que sí, muchas gracias. También Bye. Yo quiero, gracias por... vamos a permitir para que ella escuche fuera del aire y otra persona pueda enganchar en la línea 756-1660, 771-1660. También yo quiero añadirle a la pregunta de la compatriota que llamó. Háblanos de Díaz-Canel, este personaje que se han sacado ahora, que está de vicepresidente en Cuba, que nadie conoce, sobre todo el exilio desconoce quién es este personaje. También, si nos puedes explicar algo sobre él. Bueno, con respecto a, retomando de nuevo el tema del pesimismo, yo entiendo perfectamente bien que, como hablamos ahorita, el tiempo ha sido muy largo. Eso lo veo en mis padres también. Mi padre, como decía ahorita, lamentablemente falleció, y falleció muy frustrado de ver cómo estaba el país y en qué se había convertido. Pero el problema es que, el tiempo finalmente nadie lo puede detener. Nadie lo puede detener. Y como decía, las cosas que se avecinan tampoco nadie la puede frenar. Cuando los vientos empiezan a soplar a favor de un cambio, cuando los vientos empiezan a soplar a favor de que las cosas se transformen, eso no hay persona ni grupo humano que lo puede detener. Y yo creo que es lo que está pasando. El tiempo sencillamente ha pasado. Lamentablemente ha venido junto con todas estas situaciones que se han vivido. Ha sido terrible, es muy largo, pero creo y espero no estar equivocado que ya está llegando todo esto a su fin. Por otra parte, el cambio, para lograr el cambio, sí, también estoy completamente convencido que hay que trabajar, y hay que trabajar bien para ver qué tipo de país, o para ver el tipo de país que vamos a construir. La situación en Cuba es muy difícil, socialmente está muy deteriorada, y los resultados de una transformación pueden ser muy buenos, pero también pueden llevarnos a situaciones también muy indeseadas. Hay que trabajar con la sociedad civil cubana. Hay que lograr que la sociedad civil cubana se estructure, se articule. Hay que buscar gente talentosa que esté decidida a llevar adelante sus proyectos. Hay que pensar el país no en forma vertical y piramidal. Hay que pensar el país como una articulación de muchos actores sociales. Hay que pensar en el liderazgo, no tampoco en este sentido personalista, ni en este sentido de celebrity, ni nada por el estilo. Hay que pensar en el liderazgo como la capacidad de trabajar, de convocar, de empujar a la gente. Y en ese sentido es que principalmente tratamos de trabajar. Hay mucha gente en Cuba trabajando también en esa misma dirección, y es por eso que estoy seguro que las cosas van a cambiar. Con respecto a este individuo Díaz-Canel, mi opinión es que es una persona gris, una persona sin carisma, una persona que no tiene mucho que decir. Es alguien que han colocado ahí, como mismo colocaron a Maduro, y no creo que simplemente vaya a llegarse a nada con estos movimientos. Creo que evidentemente uno de los principales problemas que ha tenido este sistema que enfrenta hoy en día es una descapitalización humana en sus filas, en el poder y en la capacidad de decisión. Honestamente no creo que esta persona signifique ninguna opción de liderazgo ni de poder en la Cuba. Vamos a tomar una última llamada del público, la última llamada para... que tiene otros compromisos nuestro invitado y nos gustaría seguir aquí, pero está aquí Telemundo 51 Miami que quiere hacer una entrevista también y tenemos que continuar con el programa. Mesa Revuelta, buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes, está en el aire. ¿Hello? Sí. ¿Hello? Le escuchamos. Yay, es Basilio. Ah, adelante, Basilio, qué bueno que llamaste. Oye, yo le voy a hacer una pregunta. Te felicito por el programa, está bueno, no te había entrado antes porque no estaba en condición. Gracias. Oye, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad tiene él? 40 años tengo. 40 años. Te voy a hacer una pregunta. ¿Fidel Castro es un asesino? Bueno, mire, cualquier tipo... con respecto al punto, déjeme aclararle lo siguiente. No, cuando, pero pregunta. Déjeme decirle. ¿Fidel Castro es un asesino? Déjeme contestarle. Cuando en Cuba triunfó la revolución, se hicieron muchos... Basilio, déjalo que te conteste, por favor. Yo sé que tenemos aquí Basilio de la línea dura, ¿no? Entró un cubano a la línea dura, pero déjalo que te conteste, por favor. Vas a tener tiempo. Cuando triunfó la revolución, creo que se hicieron muchos juicios como teatro para justificar asesinatos. O sea, se enmascararon asesinatos de personas con un como si supuestamente se estuvieran realizando juicios contra esa persona. Creo que quien organiza esas cosas y quien es responsable de esas cosas, aunque no haya sido quizás quien apretó el gatillo, pero es totalmente responsable de esos asesinatos. Esa es mi visión. Sí, ¿conociste a Manolo Castro? ¿Supiste de quién era Manolo Castro? No supe. Bueno, creo que incluso ahora que me menciona y recuerdo, yo vivo cerca ahí del balneario universitario, el antiguo balneario universitario, y he oído que comentarios, porque no tengo ninguna prueba, que Fidel Castro fue la persona encargada de la muerte de Manolo Castro. De Manolo Castro. No tengo prueba para decirle, pero sí realmente había escuchado. Y lo otro que le puedo decir también es que sí conozco que durante el periodo en el segundo frente se realizaron fusilamientos que nunca debieron ser, y incluso muchas veces se reunía a campesinos para que vieran aquel escenario, para que la gente se llenara de terror. O sea, yo sí, particularmente, por mi historia personal, conozco lados de todo este proceso que han sido detestables, fusilamientos, muerte de personas. Y honestamente, no crecí creyendo que la revolución fue buena y se desvió. Crecí creyendo que la revolución había nacido torcida desde el principio. ¿Tienes idea de cuántos fusilamientos hay en Cuba hasta ahora? Tengo, sé que hay un memorial que se llama el Memorial Cubano, que creo que hay alrededor de 14.000 cruces. No, de 23.000. 23.000, bueno, mucho más de lo que pensaba. Yo pero tengo como la historia decía, y, nombre y todo. Como bueno, usted puede encontrar ahí en el nombre, hay un primo mío que se llama el doctor Alberto Fernández Medrano, que fue fusilado en el año 64. Yo tengo amigos y primos y parientes, ¿no? Y tíos y todo eso. Yo, mi padre estuvo preso el 5 de enero de 59. Así que, pero bueno, el problema de esto es no presionarte, ¿okay? Es simplemente tratar de que lleguemos a el entendimiento de lo que pasó en Cuba, que la muerte debe cesar, debió haber cesado hace mucho tiempo, y sin embargo no lo hizo así Fidel Castro, ni Raúl Castro, ni todos los sanguijuelos que están ahí. Mire, déjeme decirle un momento una cosa, yo no tengo en lo personal absolutamente ningún temor de hablar de las atrocidades que se han cometido en Cuba. Los ha dicho dentro de Cuba. Hay un artículo que yo hice hace un tiempo atrás que se llamaba ¿Quiénes son los verdaderos anticubanos? Algo así, que enumeraba atrocidades que se han hecho desde 1959 hasta la fecha, entre ellas el derribo de las avionetas en manos al rescate. Creo que fue una histeria, un ataque de histeria. ¿Y el asesinato de Camilo Cienfuegos, no lo sabes? Bueno, ese no conozco los detalles. Hay siempre mucha duda con respecto a eso, pero sí le puedo hablar de algunos que se conocen, como el hundimiento remolcado 13 de marzo, el derribo de las avionetas, y en esas cosas no tengo absolutamente ningún temor de decirlo claramente, porque los pienso que fueron actos criminales los que se cometieron. Sí, gracias Basilio, que tengo que... Te considero y muchas gracias. Gracias y, Basilio. Vamos... Y bienvenido a Puerto Rico. Gracias Basilio, vamos a tomar otra llamada. Ya no hay más llamada, bueno. Solamente quería recordarle, Antonio, que se había quedado una pregunta al descubierto, y era relacionada con su itinerario una vez salga de Puerto Rico, si se puede saber para dónde se dirige y cuánto tiempo piensa estar fuera de Cuba. Sí, voy a estar hasta el día, aproximadamente hasta el día 9 de mayo. Y bueno, después de aquí voy a Miami, voy a participar en algunos encuentros en el lunes en la tarde en FIU, una conferencia con un grupo de amigos. También después estaré en el Miami Dade Community College, voy a dar otras entrevistas a otros medios, y bueno, por ahora es lo que tengo en este momento. Aparecerán más cosas en los próximos días. Quiero recordarles a los amigos oyentes, la gente que vive aquí en Puerto Rico, pueden ir a ver a Antonio Rodiles este jueves a las 6 de la tarde en la Universidad Interamericana, en la Inter. A las 6 de la tarde habrá una conferencia, usted puede ir, es entrada libre. Medios de comunicación, los que quieran ir están bienvenidos, estudiantes de periodismo. El viernes a las 6 de la tarde en la Universidad del Sagrado Corazón, en el edificio Barat, va a haber otra conferencia, un conversatorio. Todos están invitados, pueden entrar, cubanos, puertorriqueños, de todas las nacionalidades. Es abierto a esta conferencia, así que están cordialmente invitados. Doctor Coto quiere preguntar por último. más bien que pregunta, lo que quiero es agradecerle al joven que está aquí con nosotros su presencia. Y en cuanto a optimismo, déjame decirte, yo sé que llevas poco tiempo en Puerto Rico. Ustedes llevan sobre 54 años con, nosotros llevamos 517 de colonialismo. Y yo creo que tú vas a ver la psicodinámica del puertorriqueño, donde no perdemos la esperanza ni la fe de solucionar la crisis. Y yo veo en ti una posibilidad de que en un futuro Cuba vuelva a ser el tambor mayor, porque esa es una deuda que ustedes los cubanos tienen con el Caribe. El Caribe corría de acuerdo con el tambor mayor. La presencia de Cuba en su hegemonía total era la que dictaba la economía del Caribe. Y hace 54 años andamos cojos. Nos falta ese sonido del tambor mayor, y esperamos que tú en su momento comience a escuchar ese sonido y síguelo, porque ese es el futuro de Cuba. Las cosas no son perennes ni para siempre, y el ser humano está hecho para los cambios. La noche nunca es perpetua, y yo sé que Cuba en su momento dictará de nuevo el ritmo del Caribe que tanta falta nos hace. Cómo no. Gracias, doctor. Gracias, Rodile, por estar aquí con nosotros. Verdad que ha sido un placer tremendo tenerte. Yo sé que tienes la agenda bien ocupada. A los amigos oyentes le decimos que la mesa revuelta continúa. Vamos a estar en los comentarios finales. Él se tiene que marchar, tiene que hacer una entrevista con Telemundo. A los que nos escuchan, sepan por internet que van a estar en Telemundo 51 esta noche. En Miami, la transmisión de esta entrevista y comentarios. El amigo de la República Dominicana, si dile algo y Presbot. ¿Cómo no? Buenas tardes, profesor Rodríguez. Le voy a hacer una pequeña anécdota. Pero rápido. Sí, como todo el mundo, mismo tiempo lo tengo, igual que todo el mundo, y perdóname. No, que es que lo están esperando. No, pero yo tengo el mismo tiempo que todo el mundo, y usted perdóneme. Yo, hace unos pocos días vi en la República Dominicana una joven médico cubana que llegó a trabajar a la clínica de mi hermano. Le llegó su menstruación, le mandaron a buscar una toalla femenina. Me sorprendí que ella nunca había visto una toalla femenina, una médico. Ahora yo digo, bueno, lamento no ser la reencarnación de Máximo Gómez y cinco generales más que lucharon por la independencia de Cuba para irme a luchar por ustedes. Ahora, ¿por qué no ha tenido éxito el programa de las pequeñas empresas en Cuba, de cuenta propista? Bueno, yo creo que no está bien planteado principalmente, ¿no? Ese es el principal problema. No están hechas para que la gente crezca, para que esos pequeños microempresarios puedan crecer. Ese es el principal problema. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Presbot. A los amigos oyentes, vamos a una pausa. Regresamos con la mesa revuelta, con el análisis final de esta entrevista. Y vamos a la pausa. Llévatelo. Estás en La Mesa Revuelta. Pausamos y regresamos en breve. Comunícate 766-1660, 756-1660 y 771-1660. No te retires. Si no pudiste escuchar a Anabel Brum Battistini y a Eddie Joel Martínez en Arriba Puerto Rico, te perdiste de esto. ¿Y cómo responde usted al gobernador que dice que los policías no están acostumbrados a que lo supervisen y que él es el jefe aquí de la situación y que esto se acabó? En esa parte, mira, está equivocado. Él es el jefe máximo de la policía, pero quien supervisa directamente a los policías son los supervisores que tienen en los distritos, en el 6-0, donde ¿ustedes yo trabajo? ¿Por qué no ejercieron esta misma presión con Luis Fortuño? Y número dos, el gobernador ha dicho que le va a otorgar aumento de $100 en su mensaje de estado este próximo jueves. Con eso se salda parte de sus demandas. Por la forma que Fortuño los trató, que nunca le hizo nada por ellos, le dieron un voto de castigo, él lo sabe. Mañana hay más en Arriba Puerto Rico. Arriba Puerto Rico. El debate es intenso. Mientras que no está en controversia, los guardias que... ¿Cuál es la controversia? Yo no te entiendo, tío. ¿Estás diciendo que tiene que dejarlo entrar? No. Pero es que se está dejando entrar. Con frecuencia se caldean los ánimos. El que no tiene guardia de seguridad tiene que darle un número de acceso. Señores, pero ¿qué yo estoy diciendo? Una pregunta. Eso es, pero entonces... Yo estoy diciendo... Eso es. Pero está mezclando el control que tiene vigilancia con el que tiene que dar el viper y tiene que dar el número. El que tiene vigilancia tiene que abrirse el palo y dejarlo pasar.

¿Qué le pareció Rodiles, su línea de pensamiento? ¿Qué creen de la entrevista? Lo que ustedes quieran comentar. Bienvenida sus preguntas aquí a la mesa revuelta. Estamos en vivo. Yo tenía un comentario, fíjate. Hubo un amigo que le hizo una pregunta muy lógica y él la contestó muy hábilmente, muy inteligentemente, Jay, cuando le preguntó que si Fidel Castro era un asesino. Y fíjate tú, él dijo, no, déjemela contestársela, y se la contestó de esta manera, y le dijo, yo no tengo conocimiento de que él que fue el que fusiló y aló el gatillo, pero sí fue responsable de todas las muertes que ocurrieron en cuanto a los derrames de sangre. ¿No estuvo hábilmente contestada? Claro que sí. Tú yo no creo... puedes esperar menos de un individuo de 40 años, muy inteligente. Si me pregunta a mí, le digo de sopetón por coraje, es un asesino. Caballero, hay que pensar una cosa, que el hombre regresa para Cuba. Cuba. O sea, no se va a quedar aquí a vivir. Este muchacho vuelve a Cuba a enfrentarse nuevamente, y cuando llega allá, todo esto que se habló aquí está grabado. Hace rato lo estaban grabando por internet, ahora mismo en La Habana, en cualquier lugar. No, y además de eso, estamos frente a una persona que va a hacer carrera política y tiene que comportarse como un hombre de Estado. No puedo contestar sí o no. Eso recuerdo que le hicieron una pregunta a Romero Barceló un día. Contésteme sí o no. Dice, no hay respuesta sí o no. Eso no, y él es un hombre de Estado, un profesor, un catedrático. Contestó muy bien, correcta y muy elegantemente contestado. No tiene conocimiento de que la lo gatillo ni mató a nadie, pero es responsable de la muerte. Además, tienes que ser astuto para poder sobrevivir en el mundo que él se desenvuelve. Eso no es fácil, enfrentarse a un sistema, como dice él, donde no hay, es indefenso el ciudadano frente a ese sistema. Completamente. Y hay que reconocer que este muchacho tiene un valor increíble. Pues nosotros tenemos que reconocer, seguro, a Noticias 1660 por darle la oportunidad a Jay Martínez, darnos la oportunidad a nosotros de disfrutar de una conferencia en primicia, de esta naturaleza. Dar una conferencia de prensa de un hombre que entendemos brillantemente y fuertemente ha llegado a Puerto Rico y nos ha dado nosotros la conferencia, y a la misma vez regresa otra vez a Cuba. ¿Tú me entiendes? Que no es tirar piedra, como se dice, y quedarse acá, regresar al ruedo político otra vez a su pueblo revolucionario. Que sufra la competencia. Es un riesgo, ¿ah?, hasta para su vida. De hecho, ya escuché que dijo en la radio que había sido golpeado y encarcelado, sí, ya tú, claro, por sus labores de proselitismo disidente. No, él es perseguido en Cuba. Él es una persona. Ha estado preso y. Hasta su novia fue golpeada también. Ya que yo le iba a preguntar a él, porque gente como él está siendo reprimido, están arriesgando su vida. Uh-huh. Proyectos como el de las Damas de Blanco, que es una esperanza que ennoblece y que eleva el espíritu. Pero yo vi, hay un fenómeno. Los grupos en los países por excelencia más emblemáticos para levantarse en contra de los regímenes de fuerza son los estudiantes, y no he visto que se han levantado los estudiantes en Cuba, como pasó en China, que tú recuerdas, doctor, que se levantaron y los tanques le pasaron por encima, se levantaron en México y lo mismo. No sé qué habrá pasado ahí. La psicodinámica del pueblo cubano hay que entenderla desde el punto de vista psicológico. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando analizamos el proceso Cuba, el fenómeno Cuba, desde el punto de vista histórico no encontramos respuesta a las preguntas. Desde el punto de vista psicológico, mucho menos. Porque lo que pasó allí es como si fuese un misterio, al punto que llevan 54 años y, como tú dices, la parte de la juventud, que es la que comienza la efervescencia. Lo más emblemático en esas revueltas de rebeldía. Sí, o sea, es como si no hubiese una actitud de mejorar lo que tenemos, que eso se da en todos los lugares. No importa que haya abundancia o haya escasez, la gente siempre tiende a mejorar. Sin embargo, en la Cuba no encontramos eso, no vemos eso en la juventud. Eso sería un buen caso para hacer un buen research. Un estudio sociológico. Uh-huh. Sí, sí, porque como tú dices, los deseos de superación son infinitos. El camino de la excelencia, es infinito. Sí, pero, quiero... siempre he visto eso, que no sé por qué no se da ese fenómeno, y Jeremy quizás puede tener una opinión, que gente como él se está arriesgando, que ahí están las damas de blanco, pero los grupos emblemáticos tradicionales en todos los países contra el gobierno de fuerza de levantarse y rebeldía son los estudiantes, y no se ha dado ese fenómeno en Cuba. Raro. Bueno, no se ha dado, no de los estudiantes, de ningún grupo, porque es que la represión allí es muy grande. En Cuba hay una represión y un control que ustedes no se imaginan. Eso está todo controlado de una forma increíble, y el menor movimiento, la menor preparación, la atacan. Ahí sí, no dan oportunidad a nada. Sí, pero han habido casos que se están revelando la gente, están asumiendo posiciones. Sí, pero son grupitos, son grupitos, pero así masivamente. ¿Tú sabes que en China, tú que has seguido el anticomunismo, o sea, hubo una rebeldía, una represión igual que había, y le pasaron los tanques por encima y aún así lo hicieron? Me llama la atención. Yo sé lo que es una represión. Yo tenía 13 años, mataron a Trujillo, pero sé lo que es esa persecución y los crímenes horribles. Quiero repetirle a los amigos oyentes que el amigo Antonio Rodiles va a estar presentándose el jueves a las 6 de la tarde en la Universidad Interamericana, en una conferencia, va a estar en una conferencia de prensa, una conferencia al público en general, pueden ir en la Inter, y también el viernes a las 6 de la tarde en la Universidad del Sagrado Corazón, en el edificio Barat, va a estar ahí con un diálogo abierto. Los invitamos a todos, puertorriqueños, cubanos, latinoamericanos, dominicanos, que vayan, porque verdaderamente se aprende mucho con él. Y lo más interesante es que él está haciendo oposición a Cuba dentro de Cuba y regresa a Cuba. O sea que tiene un valor tremendo, muy valiente lo que pueda decir aquí, lo que pueda expresar, porque él regresa a la boca del león. Que es muy fácil de aquí allí, decir las cosas y quedarse aquí. Pero regresar a la boca del león, no, tú no sabes, no es fácil. Y todas estas cosas hoy en día con la tecnología, todo esto se graba y todo esto está. 756-1660, 771-1660. Y 766-1660, nos gustaría escuchar a los amigos oyentes su opinión sobre la entrevista que le realizamos a Antonio Rodiles, y qué le gustaría preguntarle que no le preguntamos. Usted nos puede llamar, estamos aquí en vivo en el panel 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Vamos a tomar llamada. Buenas tardes, está en el aire. Sí, buenas tardes, para comentar, Adelaida. Adelante, Adelaida. Mire, qué bueno que lo de entrevista, realmente. Hay una pregunta, ¿verdad?, que yo me quedé pensando. ¿Es realmente un criminal Fidel Castro? Mire, el crimen más grande que ha cometido Fidel Castro es la separación de la familia. Los padres por un lado, los hijos por el otro. Bueno, ha sido tanto los niños, la gente se olvida de la operación Peter Pan, Pedro Pan, donde 1053 niños fueron puestos en aviones que no se sabían por sus padres, con el fin de sacarlos, porque si no los iban a mandar allá a pelear a Uganda. Y esos niños llegaron a Puerto Rico muchos, yo conozco muchos, de hecho mi yerno es un Pedro Pan y la tía también es otra Pedro Pan, y mi sobrina, no sé si la conocen, Ivonne Menéndez Conde, escribió Operación, sí, ¿cómo Pedro no? Pan. Yo conozco el libro. Sí, leímos el libro, señora, sí, también Lisette Álvarez, el esposo, el senador, ¿cómo se llama? Mel Martínez. También, el primer también. El primer libro que se publicó allí, yo lo traduje, se llama Ava, no sé si ustedes no son tan viejos, Un infierno rojo en el Caribe, y el autor pues me pidió que se lo tradujera y se lo traduje, pero ha habido muchos libros escritos sobre Cuba, pero para mí me impacta el de los niños, porque cada niño tenía una historia, cada niño salió sin saber a dónde iban a llegar, a qué manos iban a llevar. Y lo que les quiero informar es que exitosamente estos niños vivieron en otro país, y muchos de ellos se convirtieron en personas, médicos, doctores, personas bien pudientes, bien estudiaron, me imagino que por la misma condición de la opresión, al salir de eso, pues la gente les dio la mano y todos fueron muy exitosos en la vida. Tal vez pudiéramos mandar a algunos de los de aquí para afuera, a ver si mejor. Digo, eso es un chiste. Bueno, pues que tengan buenas tardes. Adelaida, muchas gracias siempre por tu llamada. Gracias, Adelaida. Gracias a ti. Hay una noticia que está sonando. Yo quisiera en estos momentos, ya que nos quedan unos cuantos minutos, es una noticia que quizás nuestro amigo Rubén Presbot, que es un católico práctico, nos pueda tirar. Ahora resulta que hay dos cartas que se le enviaron desde el papado a Santo Domingo y Santo Domingo a Puerto Rico, reprendiendo al monseñor González, Roberto González, y pidiéndole que lo más pronto posible elimine el altar de la patria que tiene ahí en la catedral y que se olvide de enterrar los restos que fueron traídos con bombos y platillos. ¿De quién? De Powell, Nadal. Y de Arizmendi. Pero ¿por qué esa carta no llega directa a él y tiene que hacer escala en dos países? Porque... Sí, como hice primero, voy a explicar por qué la carta hace escala en la República Dominicana. Y no viene directo aquí. Puerto Rico no tiene soberanía, por lo tanto, no tiene un embajador que el nombre es nuncio apostólico, es un embajador. Y como el único país en el Caribe que tiene un embajador del Vaticano es República Dominicana, por eso viene por esa vía. Por asunto de protocolo. Regla de juego de Estado a Estado. Ahora te sabes que siempre el monseñor, que yo soy un católico, práctico como tú dices, a veces juega un poco a la política y más que a la política, a sus simpatías, ¿verdad? Sí, pero un poco nacionalista. La pregunta es... Yo pensé antes que era una estrategia del Vaticano cuando él se insertaba. Pero eso es serio. A favor de los. ¿Serio? Como él se sentaba, se inclinaba. Eso no ha trascendido en el. Perdóname. Sí. Rubén no ha trascendido en los medios. Está rompiendo ahora aquí con nosotros el 1660. Yo no lo había escuchado. Está rompiendo aquí ahora. Le llegaron esas dos cartas. Entonces, una fue escrita en diciembre y ahora en marzo le llegó la otra diciéndole y dándole órdenes precisas de que elimine el altar de la patria. Ese que se inventaron ahí, pues que hicieron, lo otro, que se olvide de sembrar allí los restos de... Pues donde pero de también... Y de Arizmendi. Y dijo, no, me sacan esos huesos de... La pregunta es que, ¿y a dónde los vamos a poner ahora? Pero mire, yo pensaba que eso era una estrategia de Estado a Estado, cuando él tenía inclinaciones hacia la izquierda y antiamericana. Intuía. Sí, intuía. Pero y quizás importada. Tú también. Sí, no. Pero ahora mí. Veo que no, porque fíjate, tiene esa inclinación. Él le dio su sortija a Aníbal Acevedo Vilá cuando iba para Washington. No, emulando lo que hizo el arzobispo en aquel momento en que se iba de Giral para España. Correcto. Me sorprende ahora que llegue esa carta. No, la pregunta es clara. Hubo un movimiento, doctor Coto, hubo un movimiento aquí grande y fueron hasta el Vaticano para denunciar. Las cuestiones políticas. Lo hicieron. Sí. Esas caras y Melinda envió una carta. Melinda Romero. El resultado de aparentemente tenemos el resultado. Tuvo efecto la carta. Vamos a la pausa. Regresamos con pausa y continuamos con el 1660, la mesa revuelta. A palo limpio. Estás en La Mesa Revuelta. Pausamos y regresamos en breve. Comunícate 766-1660, 756-1660 y 771-1660. No te retires. El panorama mundial. El congresista español Alfonso Guerra dijo: los eventos noticiosos y sus protagonistas. Cuatro hombres fueron declarados culpables de conspirar. Los conflictos de las naciones más poderosas. Y escuchen esta información. Más de dos años después del comienzo de la crisis. Controversias interminables. Y cómo todo esto afecta a Puerto Rico. El objetivo es informarte con detalles las noticias internacionales. En la voz de la periodista Anabel Brumbaugh. Battistini, Pasaporte al Mundo, el único espacio de noticias internacionales en la radio del país, con la periodista Anabel Brun Battistini. Escúchalo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por la estación que observa al mundo. Noticias 1660, la fuerza informativa. Cada noticia es un evento histórico que estremece al país al momento de su publicación. El que hizo la muerte o los que hicieron la muerte de Lorenzo, cumplan. No voy a hacer comentarios del caso Lorenzo, no voy a hacer comentarios de ningún caso. La labor de la prensa la reconozco y la acepto. Las personas van a cumplir. La Cámara de Representantes va a investigar a la pasada administración del Departamento de la Familia sobre por qué hicieron esto. Toda querella que se ha recibido está pendiente de investigar. Vamos a estarla investigando con la colaboración de recursos externos, como es el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, con quien ya me comuniqué, porque detrás de cada una de esas querellas, por simple que pueda parecer una situación, hay el potencial riesgo a la vida y la seguridad de los menores. Si Tomás Rivera Chávez decide erradicar su candidatura, obviamente lo estaré respaldando a él porque tengo un compromiso. Difiero de don Carlos Romero Barceló. Pero en Noticias 1660 estamos comprometidos con seguir cada historia hasta el final. Noticias 1660, tu fuerza informativa. El debate es intenso. En controversia, los guardias que... ¿Cuál es la controversia? Pero yo no te entiendo, tío. ¿Estás diciendo que tiene que dejarlo entrar? No. Pero es que se está dejando entrar. Con frecuencia se caldean los ánimos. El que no tiene guardia de seguridad tiene que darle un número de acceso. Señores, Moisés, pero que yo estoy diciendo... Una pregunta, eso Moisés, es, pero entonces... Conocimiento. Eso es. Pero está mezclando el control que tiene vigilancia con el hablar. Que tiene que dar bíper y tiene que dar el número. El que tiene vigilancia tiene que abrirse el palo y dejarlo pasar. Pero un diálogo sincero y lleno de controversias. Los federales. Tiene que decir, el que vaya a entrar a la organización, tiene que decir para dónde va. En la radio no hay un panel como este. En las tardes comienza la discusión de los temas políticos más importantes del país y del mundo en La Mesa Revuelta, con Jay Martínez y su panel de invitados, Moisés Izquierdo y el Dr. Coto. La Mesa Revuelta, análisis de las noticias a palo limpio, donde los oyentes son los protagonistas. La Mesa Revuelta, con Jay Martínez y su panel de invitados. Lunes a viernes desde las 4 de la tarde, La Mesa Revuelta, por la única estación donde el análisis político tiene otro sentido. Noticias 1660, la fuerza informativa. Estás escuchando la fuerza informativa de Noticias 1660, emisora oficial de Tertulia Política, lunes a viernes a las 7 de la noche. Ya estamos de vuelta a la más intensa discusión política. Esto es La Mesa Revuelta con Jay Martínez y sus invitados. De regreso a La Mesa Revuelta. Todos los que nos quieran llamar y participar, los teléfonos 756-1660, 771-1660 y 766-1660. Esta es La Mesa Revuelta. Adelante, compañero, con los comentarios. Sí, vamos a continuar con los comentarios sobre la situación cubana. Yo le preguntaba, le decía al invitado, al profesor Rodiles, que por qué no había progresado el sistema de los pequeños trabajadores y las pequeñas microempresas de por cuenta propia en Cuba. Y me dijo, está mal encaminado. Y es correcta la respuesta. Se quedaron porque, en la micro. Sí, en la micro. Pero en la micro una... mentalidad. Porque tú sabes una cosa, tú no puedes impulsar un desarrollo, como pasa en Puerto Rico a otro nivel mayor, un desarrollo penalizando al que va a invertir. Entonces allá lo penalizan con los impuestos, y además hay la intención, el sistema, por ser socialista, de que la gente no haga riqueza. Tú no puedes estimular una economía cuando tú condenas el hacer dinero y hacer riqueza. El negocio no va a prosperar. ¿De qué manera tú crees que tú puedes implementar un sistema en un sistema comunista socialista como es el de Cuba, y un castrismo, vamos a decir, donde se ha matado el incentivo de la superación de la iniciativa privada. La iniciativa privada no existe. Ahora tú quieres que estos individuos entiendan el proceso capitalista de un día para otro. No hay manera de desarrollarlo. No hay manera de desarrollarlo. Pero, el problema es que ellos lo obstruyen. Sí. Crean la iniciativa, creo que como una bola de humo, y entonces obstruyen el proceso. Cuando los americanos llegaron en el 1898 a Puerto Rico, la primera ley que se pasó de parte de ellos es separación de iglesia y Estado, porque esa es la médula de la nación americana. Mucha gente no entiende ese misterio. Yo lo entiendo, pero no nos vamos a poner a explicar al detalle. Una de las razones por las cuales se le repartió al puertorriqueño que vivía agregado, y se le repartieron parcelas, eso fue una ley que venía de ¿dónde? Federal. Le implementó Muñoz y se llevó la gloria, pero pues bien, no fue hecho. Muñoz. Todo el que había detrás de ese mandato de repartir tierra a los puertorriqueños que vivían agregados. Ese mandato venía respaldado por los Marines que estaban en cada uno de los centros llamados repartado cuarteles. Sí, y sugerido. Sí, sí, sí. Sugerido. Entonces, no le quedó más remedio a los grandes hacendados quedarse con sus famosos 500 acres. Y yo no soy popular. Oye, yo creo que Muñoz Marín tenía alguien que estudia hacerlo. ¿Por qué se hace ese movimiento? Sencillo. Si tú no tienes sentido de pertenencia, no hay capitalismo que se pueda desarrollar. No. Y el puertorriqueño en ese momento no tenía sentido de pertenencia porque nada le pertenecía. Toda su vida giraba alrededor de una existencia completamente que no es, que por así decirlo, era mentira. Pero le dieron la oportunidad porque el hombre es capitalista por naturaleza. Es capitalista por naturaleza, pero cuando tú no tienes sentido de pertenencia, cuando no hay nada que te pertenece, tú eres simplemente, tú no existes. Tú existes, pero no vives. Oiga, doctor Coto, yo creo que, fíjese, usted habló algo muy importante de ese gran puertorriqueño, don Luis Muñoz Marín, que nadie puede decir lo contrario. Fíjese, y cuanto a la parcela que dieron o tierra que dio don Luis para aquellas personas que no tenían los medios de alcanzarlo económicamente, fíjese, otro Luis, don Luis Aferré, le obsequió el título de propiedad de esas parcelas, a esos terrenos. Sí, es correcto. Esas llamadas parcelas, que no estaba nada de mal dicho la palabra parcela, porque todavía usted puede tener una casa enclavada en la zona, en la milla de oro, y se le llama parcela. Se le llama parcela, es el término correcto. Es un nombre de lotificación. Y ese era parte del proceso de la integración del pueblo puertorriqueño a lo que venía, que era el desarrollo capitalista. ¿Usted quiere que yo le diga? Correcto. Porque de lo contrario, el puertorriqueño de a pie, de calle, no iba a entender jamás ni nunca. Mira, desarrollate, mira, tú puedes. No había cultura capitalista. Yo le voy a decir esto a ustedes, y esto se lo voy a narrar porque yo me crié en medio de dos haciendas cafetaleras donde era espalillando tabaco, donde nuestros tres productos principales eran caña, café, tabaco. Don Luis Muñoz Marín era muy amigo de mi abuelo don Juan Izquierdo, y yo me acuerdo que don Luis caminaba por todos esos campos y pueblos, y uno de los sitios que abordaba y entraba era donde abuelo. Y una vez, no sé, para la política o algo, que abuelo le ofreció, pues llévese tantos quintales de café o lo que fuera, ¿me entiende? No sé, para fines, entendemos que sería una donación. Y sale don Luis, le echa el brazo, y me acuerdo yo, niño, que le dijo: lo mejor es ser amigo de un jíbaro bruto y con chavo. Y eso usted. Y una anécdota de don Luis Muñoz Marín cuando presentó a Hernández Colón como candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático en Plaza Las Américas. ¿Usted sabe cómo lo presentó? Y aquí le presento el nuevo gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández García. Y de momento recuperó y dijo: gran amigo que me llega a la memoria. Fíjese usted, nada de perdón ni de excusa. Quiero decirle a los amigos oyentes que esta noche a las 10 de la noche, los que no pudieron escuchar la entrevista de de Antonio Rodiles, la van a poder escuchar a las 10 de la noche. Y me informó el director de programación, Eddie Joel Martínez, que va a estar saliendo el programa, la entrevista de Antonio Rodiles, mañana en la mañana. De 10 a 11 de la mañana van a tirar la entrevista, se va a repetir la entrevista de Antonio Rodiles nuevamente, así que para las personas que no pudieron escucharla, la puedan escuchar nuevamente por aquí, por Noticias 1660. Y quiero repetir nuevamente que él va a estar presentándose en dos conferencias. Una el jueves a las 6 de la tarde en la Universidad Interamericana, en la Inter, y la otra el viernes a las 6 de la tarde, Universidad del Sagrado Corazón, el edificio Barat. Va a tener otra conferencia abierta al público. Público en general puede ir. Yo pienso ir para patrocinarlo y apoyarlo, ¿no? Porque sería interesante. Ahí se le van a poder, pueden hacer preguntas. Va a haber un foro abierto, bien interesante. Oye, Jay, quería hacer un comentario aquí al hermano doctor Coto, a Rubén y a ti, que eres nuestro director. Algunas veces podrán pensar muchos analistas, tanto de aquí o de afuera, de cualquier emisora, que uno se tiene que preparar para llegar a los medios a cualquier pregunta. Yo creo que están en la razón, pero nosotros, los que hemos vivido, los que nos hemos curtido en el campo, en la finca, en la ciudad, podemos entrar a cualquier tema, porque si los que me escuchan y de lo que yo he hablado, del honorable don Luis Muñoz Marín, mire, no hay papujo, aquí no se puede ocultar nada, y sabe su agenda de trabajo que realizó, igual que don Luis Aferré, gobernadores. Usted sabe lo que era un don Luis Muñoz Marín en una tribuna en Lares, y llegar al abuelo por allí, que yo me acuerdo que yo siempre estaba detrás de mi abuelo, y le dice, él le decía, abuelo, ¿y qué tú haces por aquí? ¿Ah? Usted sabe, es tener ese temple, tener esa capacidad, sin haber medio y tanta comunicación, acordarse de la gente de ese tipo de manera. Eso, ¿qué es como... líder político ahora en estos momentos modernos utiliza esa frase y llega al pueblo de esa manera tiernamente? García Padilla. García Padilla. Mire, vuelvo a repetir. Volvemos a repetir. Queremos que estén pendientes mañana a las 10 de la mañana. Se va a repetir la entrevista. La entrevista de Antonio Rodiles. Y hoy a las 10 de la noche sale el programa completo, que la pueden escuchar nuevamente a las 10 de la noche por aquí, por Noticias 1660. Esto es una entrevista fresca. Este muchacho acaba de llegar de Cuba. Con la realidad de Cuba. Con la realidad de Cuba. O sea, en otras palabras, aquí siempre llegan cosas de Cuba y noticias de Cuba, y las revierten y las cambian y las ponen como si allá no existiese una disidencia. Pues sí, hay una disidencia. Y este muchacho se la está jugando fría. Quiero invitarlos mañana a las 4 en punto de la tarde a otra edición de La Mesa Revuelta en vivo, aquí con el panel, mañana con las noticias a palo limpio y sin ningún tipo de censura. Y recuerden, a las 10 de la noche la repetición, y mañana a las 10 de la mañana nuevamente la repetición de Antonio Rodiles en su histórica visita aquí a Noticias 1660 AM. Nos vamos, que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos los que nos permitieron llegar a su casa a través de las ondas radiales por el 1660 AM. Buenas tardes. Las expresiones y opiniones vertidas en el pasado programa no son responsabilidad de Noticias 1660, International Broadcasting Corporation, ni de sus auspiciadores.